¿verdad? Entonces, cuando se trabajaba con mármol, el mármol a veces se golpeaba y le ponían un poco de cera para tapar el agujero, y había mármol con cera y había mármol sin cera. El corazón del hombre ha de ser sincero. No escondamos ante Dios, menos ante los demás, porque Dios lo sabe todo, conoce nuestro corazón. Esto me decía una persona que había caído en una gran mentira, por cierto, en su familia, y me dijo, esto me pasa por no ser sincero y por haber escondido algunas cosas que me pasaban, y de pronto todo se averiguó. Bueno, eso fue una vergüenza. Pero en el fondo, la sinceridad es algo importantísimo para la felicidad, para la tranquilidad. Aunque no seamos perfectos, ¿quién lo es? Pero hay que ser sincero. Por esto hoy se nos propone aquí en el libro del Deuteronomio que nosotros no quitemos ni añadamos nada a lo que Dios manda. Y esto me hace pensar en una persona que decía, no, yo soy muy católico, pero estoy a favor del aborto. Porque usted sabe que cada uno es dueño de su cuerpo y la mujer. Y bueno, entonces mi hijo, pues ¿sabes qué? Deja de ser católico, haz cualquier otra cosa o corrige tu camino. No podemos manipular a nuestra voluntad lo que dice Dios y lo que enseña la Iglesia. Otro decía, sí, yo soy pero muy cristiano, la pena de muerte es lo que necesitamos. La pena de muerte no, porque esto no va con lo que dice el Evangelio. El Antiguo Testamento es otra cosa, estamos hablando del Evangelio cristiano, y con lo que dice la enseñanza de la Iglesia. Por eso hoy Jesús habla, cuando lo critican de por qué no observa ciertas prácticas, dice, miren, en el fondo ustedes tienen mandamientos, pero se enredan. El problema está en su corazón. En la Biblia el corazón es el centro de las decisiones, es el lugar del pensamiento. Y dice, del corazón del hombre, lo que entra al hombre no es malo, lo que sale del corazón del hombre son, dice, adulterio, robo, homicidio, codicia, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad, todas las maldades. Es decir, lastimosamente nosotros sí tenemos estos defectos, ¿verdad? Porque hemos ido manipulando la palabra. Como dice el apóstol Santiago, escuchen la palabra y pónganla en práctica. No solo se la sepan de memoria, preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿somos sinceros cumpliendo lo que dice la palabra de Dios? Bueno, todo el mundo como que necesita una pequeña dosis de apariencia, ¿no? Pues no queremos que nos avergüencen, pero a Dios no podemos engañarlo, ¿somos sinceros siguiendo sus caminos? En segundo lugar, ¿qué sale de nuestro corazón? Alguien decía, a veces somos como el camión de la basura. Va recogiendo basura de casa en casa y de pronto la tira toda. Te encuentras con alguien y le insultas y le dices todo porque tienes tu corazón lleno de amargura, de envidia, de resentimiento, de odio. Bueno, tenemos el corazón con amor o con todas estas cosas, como dice el apóstol, injusticia, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque tú no quieres de nosotros un cumplimiento superficial que añadamos, que quitamos a tu palabra, sino que, según lo enseña nuestra madre y maestra, la Iglesia Católica, la cumplamos bien. Gracias, Señor, por tu palabra, que es un camino de vida, pero que ella modele nuestro corazón y que ese corazón se llene de fe, esperanza y caridad. Y que sea esto lo que demos al mundo, que no prodiguemos el mal en el mundo, sino el bien que debe prodigar un cristiano, un hijo de Dios, un discípulo y misionero tuyo. Amén. En la contemplación tomamos este Salmo 14. El Salmo 14 es como un examen de conciencia. Así como cuando vamos al médico que nos examine, usted tiene esto, tiene lo otro. La palabra siempre es también como un test, como un examen, ¿no? Y dice, ¿quién será grato a los ojos, a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos? Y responde, el que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en su palabra y con su lengua a nadie desprestigia, quien no hace mal a su prójimo, ni difama a su vecino. Mire qué importante esto, porque ciertamente si todo lo que habláramos sería bueno, excelente, pero si vamos a hablar el mal, mejor detengámonos, porque hacemos tanto daño. A veces lo que tenemos es el corazón lleno de envidia, de odio, de resentimiento, y vamos a las redes sociales, vamos a sacar esto a todas partes. Entremos en el silencio de la contemplación y pensando en esta maravillosa historia que Jesús dice, bueno, es historia, es una comparación, el corazón que produce cosas, digamos, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos, pues en este día, hermanos, esa sinceridad. No cambiemos la ley de Dios a nuestro antojo y digamos, soy cristiano. A veces hay cristianos del Antiguo Testamento, favorables a la pena de muerte. A veces hay cristianos falsos, favorables al aborto, favorables a la corrupción, que van a los templos, católicos o no católicos, a alabar al Señor porque no han caído en las redes de la justicia. No, esta no es fe, esta es una deformación. Y naturalmente nosotros también hoy oremos por la creación, oremos y trabajemos por ella. Para nadie es un secreto que hay trastornos climáticos y, bueno, el mundo paga lo que muchas veces hizo. Tal vez tú y yo no lo hicimos, pero estamos en el tema de la contaminación, ¿verdad? Hay quien sabe que está haciendo mucho daño, pero le interesa mala ganancia. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Comenzamos un mes importante, un mes donde hay celebraciones patrias, pero pidamos que el Señor nos conceda ser como María, agradecidos y sinceros de todo corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.